Quiero pasar toda la noche bailando. Oh, oh, oh, oh. Qué noche de suerte. Na, na, na, na. Qué piel caliente que tienes. Tú te mueves y se enciende el ambiente. No vale aunque te digan detente. Saca la boca. Sigan bailando, que la noche está empezando. Y esto no va a terminar, las botellas siguen llegando. Las damas se vuelven locas, whisky si se acaba el vodka. Los cuerpos van calentando, dale mambo a la que le toca. Solterinas mano arriba, sigan a las bailarinas. Y sigas encalentando, suelte el ritmo, dale mambo. Saca la botella, llama a las mujeres. Que por más que llueva hoy, se bebe huye. Baila que baila mi sabrosura. Tienen de todo un poco. A los tigres vuelven loco. Yo les zumbo mambo sin trambo. Pa' que muevan y suelten algo. Que las veo que están gozando. Con las manos al aire alzando. Si no se monta no va, se queda. Que no se quede ninguna cara que empieza Saca la botella. Llama a las mujeres. Que por más que llueva hoy, se bebe bien. Para el mal de amor. El del boceteo, DFMG, Dr. Jill.